mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Desayunamos. Romanos capítulo 6, verso 1 al 5. Aquí tratamos dos temas. Primero, la santificación, que en el libro de Santiago lo trataremos a profundidad, y el otro es el bautismo. Sí. ¿Por qué para hacerme cristiano tengo que bautizarme? Porque es un símbolo poderoso. Al sumergirme en el agua del bautismo, estoy diciendo que mi vieja vida pecaminosa se muere allí. Y cuando salgo del agua, estoy diciendo que nazco a una nueva vida con Jesús. Ahora soy una nueva persona y ya no debería permitir que los pecados que antes me dominaban me vuelvan a dominar. Bueno, esa es la idea. Pero como sabes, muchos no dejan sus pecados. Van a la iglesia, pero no dejan de pecar. Sobre eso hablaremos en el almuerzo. Por ahora, lo que puedo decir es que si quieres caminar en dirección a obedecer a Dios, debes bautizarte, si aún no lo hiciste, ya que es una orden que Jesús dejó. El bautismo es un acto público donde demuestras que quieres ser un hijo de Dios. ¿Ya te has bautizado? Toma la decisión y sigue a Jesús.